Bueno, espero que ninguno haya desertado. A ver si hay algún puesto vacío. Parece que no. Vamos a terminar en la gracia de Dios esta serie de diferentes perfiles del servicio dentro de la Iglesia del Señor, utilizando los modelos que la Biblia nos propone, ¿sí? Y si hacemos un repaso, solamente nombrando los títulos, vimos en primer lugar la grandeza en el servicio que el Señor Jesucristo mencionó en el Evangelio de Marcos. No como en el mundo, entre los gobernantes del mundo se considera grandeza, sino como en el reino de Dios se considera la grandeza. Vimos, en segundo lugar, que hay una tentación muy sutil a aparentar para conseguir logros o metas dentro del servicio a Dios. Vimos también en tercer lugar de que hay muchas personas que aman los puestos de servicio y de liderazgo, pero no como una proyección para la obra que proporciona ese puesto, sino porque aman el puesto, aman el primer lugar. Y hay un ejemplo muy claro ahí de este tal Diótrefes. En cuarto lugar, vimos lo que es la autoridad conferida, ganada, natural dentro del servicio, que es muy diferente del autoritarismo. Es una autoridad sustentada por el ejemplo de un servicio de amor. Y vimos algunos ejemplos en el gran líder que tenemos del pueblo de Israel, el gran rey David. También vimos con este mismo ejemplo que tal vez el Señor te conceda o ya te haya concedido la oportunidad de disfrutar de algún privilegio, de algún beneficio del hecho de estar sirviéndole. Y no es malo. Dios honra a los que le temen y a los que le buscan con un corazón limpio. Lo malo es abusar de esos privilegios para mi beneficio personal, avasallando las vidas de las personas que Dios ha puesto a mi alrededor. Vimos en sexto lugar que el ministerio requiere ejecución, acción, organización, diligencia. Y hay un ejemplo muy lindo de esto en Ezequías y vimos algunos pasos de acción que él tomó. Y terminamos hablando de Nehemías, un gran líder del pueblo de Israel, con un desafío muy grande por delante. Construir en tiempo récord el muro que protegía a la ciudad de Jerusalén, y él lo logró porque se entregó en un espíritu de sacrificio por las personas con las que Dios le puso a trabajar. Hermanos, somos llamados a seguir a Cristo, sí. Fuiste llamado a servir a Cristo, sí. Pero ¿cómo se sirve a Cristo si no es sirviendo a las personas? ¿Cómo puedes, dime tú, dame un ejemplo, cómo puedes servir a Cristo que no sea sirviendo a las personas? Hablábamos de esto ayer en Oro Occidente. La materia prima de cualquier ministerio, no importa si eres misionero, pastor, diácono, líder, anciano, ¿cuál es la materia prima de todo ministerio? Las vidas de las personas. Dios nos llama a influenciar vidas. Dios nos llama a servir a personas, Dios nos llama a trabajar con personas. No podemos ser un ente en el ministerio, no podemos ser un número más dentro de la iglesia. En el mundo es así, cada vez importa menos cómo te llames, lo que importa es que digites el número correcto, tu clave, tu password. Pero en la iglesia no, para Dios no somos números, para Dios somos personas. Y Dios, así como te valoró a ti como persona, tú debes valorar a los demás, no por lo que aparentan ser, sino por lo que pueden llegar a ser. David no miró a los forajidos, a los guerrilleros, a los sublevados, a los marginados en la cueva de Adulam como hombres descartables. Los vio como personas. Invirtió en ellos, levantó su autoestima, les sirvió y luego fueron la guardia personal del rey David todos los días de su vida. Y Dios nos llama a invertir en personas. Si vos estás siguiendo al Señor, si vos estás sirviendo a Dios o querés servir a Dios, no hablo de casos extremos, de estar tiempo completo, de estar en una agencia misionera, servir a Dios. Lo que debe ser la reacción natural de todo aquel, como pusimos el ejemplo del siervo perpetuo, que decidió quedarse a vivir para siempre con el Señor, la reacción natural del servicio. El servicio no debes esperar que alguien te diga, debes servir. No debes esperar que te den un puesto para comenzar a servir. No debes esperar que quede una vacante para comenzar a servir. Eres parte de un cuerpo y tienes que estar activo, activa. Y debes orar, decirle a Dios, Dios, ¿qué es lo que puedo hacer? La primera reacción de Saulo de Tarso, camino a Damasco, después de conocer a Cristo, antes de ser apóstol, antes de ser misionero, ¿cuál fue? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa debe ser la reacción natural. Pero ¿sabes una cosa? En el ministerio es importante tener las prioridades correctas. Vamos a ver ahora el punto número 8. Y vamos a ver tres prioridades dentro del ministerio. Porque no es cuestión de meterse a hacer, de meterse a trabajar, de meterse a planificar, de comenzar a llenar la agenda, de salir como loco a querer servir a Dios en lo que se me cruce por el camino. Tienen que haber prioridades correctas. Mateo capítulo 6. Verso 33. Lo sabemos casi de memoria, ¿no? Mateo capítulo 6, versículo 33. Dijo el Señor Jesucristo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dentro de las prioridades correctas que hay que poner en la vida de servicio, no podemos empezar de otra manera. Dios. Dios es lo primero. En el capítulo 22, un pasaje casi idéntico, en los versículos 37 al 40 leemos lo siguiente. Vamos a leer desde el 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué le responde el Señor? Todo empieza en el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Primero Dios. Y el amor a Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer mejor desde el versículo 8 o 6. Isaías 6, 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Yo sé que tal vez, y ese es en mi deseo, que el Espíritu Santo esté obrando en tu corazón a través de estas conferencias y tú estés diciendo, quiero ir, envíame a mí, quiero ser parte del servicio, ¿qué es lo que puedo hacer? Quiero comenzar ahora mismo, no quiero estar más inactivo, pero un momentito, la prioridad correcta primero es Dios. ¿Y cómo encontramos esta prioridad aquí? Es por lo que el Señor Jesucristo dijo, por lo que Dios dijo, ¿quién irá? ¿A quién enviaré por nosotros? Y me gusta la respuesta de Isaías, porque Isaías primero se presenta ante el Dios del llamado y después se presenta al llamado de Dios. Heme aquí, envíame a mí. Primero se presentó ante Dios, porque Dios es la prioridad. ¿Se entiendes? Éxodo capítulo 3. Ustedes conocen que es el momento en que Dios se presenta a través de la zarza ardiendo y comisiona a Moisés. Recién vimos la comisión de Isaías. Ahora vamos a ver la comisión de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Versículo 10. Jehová le dice en medio de la zarza a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. No sé si puedes entender este principio en las palabras de Dios aquí. Lo mismo que le dijo a Isaías: ven y te enviaré, pero primero ven. ¿Sí ves? La prioridad es Dios. Había una obra urgente para hacer en Egipto. Y hubo tanto una discusión de parte de Moisés con Dios, porque Moisés no aceptaba. Y de última, cuando Moisés empieza a ceder, Dios no le dice inmediatamente: ¿estás listo, Moisés? Anda, ¿qué esperas? No, no, un momentito, Moisés. Ven. Moisés había cometido el error de querer servir a Dios olvidando las prioridades correctas. Y 40 años atrás, él quiso hacer la voluntad de Dios a su manera, a su tiempo y con su brazo, con su poder, con su mano. Y lo único que cosechó es huir de la justicia, porque sin querer prácticamente mató al egipcio. Luego, en la premura del miedo, lo esconde en la arena. El asunto es descubierto y él huye. Y lo encontramos aquí en el desierto de Madián, apacentando ovejas de su suegro Jetro desde hacía 40 años. Y Dios le dice: Moisés, te voy a enviar otra vez. Quiero que regreses al punto donde fracasaste, pero quiero que pongas las prioridades correctas. Hace 40 años quisiste servirme olvidando que primero soy yo. Ahora vas a ir otra vez a servir, pero primero ven, Moisés, primero ven. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Sabes lo que significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa enviado. Vamos a reemplazar en este versículo la palabra apóstol por enviado y veamos cómo queda. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado para ser enviado. Pero primero, llamado. Marcos capítulo 1, versículo 17. Habla de servicio. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cuál es la prioridad? Dios. Venid en pos de mí. No quieras ir solo. ¿Quieres ser pescadores de hombres? ¿Quieres servirme? ¿Quieres acudir al llamado? ¿Quieres libertar a los oprimidos? Perfecto, pero primero ven. El llamado de Dios primero es inclusivo, después es expulsivo. Dios primero llama a la comunión, después la comisión. Y hay muchos obreros fracasando por ahí en el campo del servicio porque no han entendido esto y han equivocado las prioridades En el servicio a Dios, primero es Dios. Primero es Dios. Todo lo otro es consecuencia de esto. En la aldea de Betania pasó exactamente lo mismo. Marta quería servir, pero claro que quería servir y tenía una capacidad increíble para hacerlo. Y lo estaba haciendo, cocinando, preparando las flores, el mantel, la casa, las luces, el aroma, el incienso. Y el Señor estaba hablando y María a sus pies. Y el Señor le tiene que decir: Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero olvidaste la prioridad correcta. Una cosa es necesaria y María escogió esa parte. Ven, siéntate un rato, porque la prioridad siempre soy yo. En el servicio la prioridad es Dios. La segunda prioridad son las personas. Sí, por eso lo venimos repitiendo. El proyecto más ambicioso para Dios nunca tendrá más valor que las personas involucradas en ese proyecto. Y es lindo que planifiques, es lindo que proyectes, es lindo que te hagas una agenda, es lindo que te pongas metas. Pero si para la concreción de ese proyecto, si para la conquista de esa meta, tú vas a pasar por encima de personas o van a quedar personas a tu lado de las cuales vos ni cuenta te vas a dar que las lastimaste o fueron lastimadas, ¿de qué sirve alcanzar la meta? El Señor Jesucristo se puso metas claras cuando vino en su ministerio. Pero Él dedicaba tiempo a las personas porque Él sabía que las personas también son una prioridad dentro del servicio. Para servir al Señor y para realizar cosas dentro del servicio de Dios, no necesitamos máquinas, no necesitamos insumos, no necesitamos dinero, necesitamos personas. Y mira, tal vez la vida te va a poner en situaciones críticas donde vas a quedar desprovisto de todo aquello que para ti conformaba tu estabilidad. Pero ¿sabes lo que va a quedar al final? Siempre las personas. Esas personas que no te van a fallar. Mira, el carro se puede fundir, la computadora se puede quemar, los proyectos pueden fracasar, el dinero puede faltar, pero las personas en las que tú invertiste siempre van a estar a tu lado. Esa es tu materia prima. Por eso son una prioridad. Si en los proyectos que realizamos se nota o se deja ver que las actividades y las cosas son más importantes que las personas, vamos por mal camino. Qué triste es ver iglesias donde es más importante una grieta que se produjo en la pared que la grieta que se está produciendo tal vez en la membresía. Qué triste es ver iglesias donde tal vez es más importante construir un nivel más, un piso más, para albergar más gente, cuando las columnas doctrinales que deben sostener la iglesia están socavadas. Qué triste que son aquellas iglesias donde se le da más importancia a un equipo de audio que tal vez al que está ministrando ese equipo de audio, que puede tener serios problemas. O donde se le da más importancia a alguien que está a cargo de un área y ver cómo funciona el área, ver cuánto produce el área, ver si hay más personas que van a esa clase, y ver si se está cumpliendo al pie de la letra, de acuerdo al calendario, el temario de las clases, que el maestro, que tal vez está dando la clase con un esfuerzo tremendo porque tiene un problema en el hogar y nadie se da cuenta. ¿Qué es lo más importante en las iglesias? Las personas. Las personas deben ser prioridad. No utilicemos a las personas para nuestros objetivos. Jesús no utilizó a las personas para sus objetivos. Él las proyectaba. Eso hacían los líderes religiosos, que soliviantaban al pueblo y manipulaban las personas y hasta arreglaban con dinero, como el caso de Judas, para alcanzar sus propios objetivos egoístas. Pero el Señor no usaba en el mal sentido a las personas. Él las proyectaba. Por eso es importante que dentro del clima de la iglesia se vean los saludos, el abrazo, las visitas, el cantar feliz cumpleaños, el ayudar a la persona que está necesitada. El otro día estábamos en una de las iglesias que visité y desde que terminé de predicar hasta que me fui, pasó más de una hora y la gente no se iba. Eso es parte de la iglesia. Lo importante no es cumplir con el programa, terminar a horario y rápidos apagar las luces para que la gente entienda que tiene que irse, porque lo más importante son las personas. Lo más importante son las personas. La mayoría de las veces buscamos personas capaces de desarrollar nuestros proyectos. Lo ideal sería buscar proyectos para desarrollar a nuestras personas. Amén. Y ver si las personas que están a tu lado están siendo edificadas. Comenzando desde el más inmediato, tu cónyuge está creciendo a tu lado. Desde que está contigo está creciendo a tu lado. Tus hijos están creciendo, como dice Proverbios, como plantas de olivo alrededor de la mesa. Las personas con las que tú estás trabajando allí en el área de ministerio, ¿se están desarrollando o solamente están viéndote hacer y solamente haciendo lo que tú dices y atrofiándose? Tú debes velar, esforzarte para que las personas con las que estás trabajando se desarrollen. Esa debe ser la verdadera función del siervo de Dios. Las personas son importantes. Y en tercer lugar, un plan. Un plan es muy importante. En toda la Biblia se deja ver claramente que Dios no es un Dios que improvisa. Dios no improvisa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. También el apóstol Pablo dice, escribiendo a los Efesios, que Dios preparó desde antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Dios no es un Dios que improvisa. Dios es un Dios que tiene un plan prediseñado. Para Dios fue importante el plan. Para el Señor Jesucristo fue importante el plan. Fíjate en el Evangelio de Juan la cantidad de veces que se hace alusión a que el Señor Jesucristo andaba de acuerdo a la voluntad de su Padre y de acuerdo al tiempo exacto en que el Padre había planificado las cosas. Por poner un ejemplo solamente, San Juan 7, yo se los leo. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Versículo 8. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Versículo del mismo capítulo 7, versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Versículo 33. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo. Versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Y solamente para terminar la mención de las bodas de Caná, allí en el capítulo 2, cuando María le dice que haga algo, ¿qué le dice? Jesús le dijo en el versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El Señor Jesucristo actuaba de acuerdo a un plan prediseñado a la hora y al minuto exacto. Él no improvisaba. Y Él en esa íntima comunión con el Padre podía identificar cuándo era el momento de hacer las cosas. Eso me habla de plan. Cuando le preguntaron acerca de la hora de su venida y del fin del mundo, Él dijo: mi Padre lo sabe, yo no lo sé. Nadie lo sabe, pero mi Padre sí, Él lo tiene anotado. Y dice que Él sabe la hora, el día, el mes y el año. ¡Qué increíble! ¿Podés pensar esto? Dios tiene anotado en su agenda el año, el mes, el día de ese mes y la hora de ese día en que Él va a venir a buscarnos. Para Dios es importante el plan. Para Jesús fue importante el plan. Para los apóstoles al comienzo de la era primitiva de la iglesia fue importante tener un plan, y para nosotros el plan debe ser prioridad. Todo obrero efectivo debe estar constantemente trabajando en planes de acción, llevándolo a la práctica y realizando los ajustes necesarios. Un verdadero obrero no espera que las cosas sucedan, sino que hace que sucedan. Repetimos las prioridades. Primero, Dios. Segundo, las personas. Tercero, un buen plan. Un buen plan. Punto número 9. Vamos a repetir y ampliar algunos conceptos de lo que es servir en equipo, sirviendo juntos. Jesús y sus discípulos, un equipo de trabajo. Pedro y Juan, un equipo de trabajo. Los apóstoles, un equipo de trabajo, hasta que después fueron dispersados. Bernabé y Saulo, un equipo de trabajo. Y varios equipos de ministerios más en el Nuevo Testamento. Si pensamos en el Antiguo Testamento, Moisés, Aarón, Josué y Caleb. Recién lo vimos, Nehemías y sus colaboradores, Elías y Eliseo trabajaban juntos. Junto con los hijos de los profetas formaban un equipo de trabajo. Y podemos dar muchos ejemplos más. Yo no sé cómo algunos dicen que los equipos de trabajo o que el líder de un equipo no es bíblico. Lo encontramos en toda la Biblia. Y también encontramos en la Biblia ejemplos de personas que sufrieron e hicieron sufrir a su gente por querer trabajar solo. Éxodo capítulo 18, verso 13 al 18. Moisés liderando una gran congregación en el desierto. Éxodo capítulo 18, versículo 13. Aconteció al día siguiente que se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. O sea, un trabajo increíblemente grande, pesado, difícil, agotador. Y claro, lo estaba haciendo solo. Y dice el versículo 14 que viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, fíjate que dice con el pueblo, o sea que no estaba ayudándolo al pueblo. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo a Moisés, ¿no? ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, como saben responder muchos líderes, cansados, agotados de la famosa frase, el peso del ministerio, ¿no? Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. En otras palabras le estaba diciendo, pero suegrito, ¿qué querés que haga? Soy el único que está. No hay nadie más que quiera hacer esta tarea o que esté en condiciones de hacer esta labor. Versículo 16, cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. O sea, con una posición muy estoica, Moisés defiende su ministerio ante su suegro, que le viene a reclamar, y él dice, es que no hay nadie más, y yo no voy a dejar de hacerlo, así que lo lamento, suegro, te imaginarás, ¿quién había mandado al suegro a hablar con Moisés, no? A buen entendedor, pocas palabras. Así que Moisés dirá, anda a decirle a mi esposa, anda a decirle a tu hija que lamentablemente hoy no me espere despierta. ¿Qué le dice Jetro? No está bien lo que haces. Fue directo Jetro. No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. No podrás hacerlo tú solo. ¿Sabes qué es lo primero que tuvo que hacer Moisés? Tomar conciencia. Es lo que le dijo Jetro: mira, abre los ojos. No está bien lo que haces. Claro, a nadie le gusta que le digan esto, ¿no? Mira, me parece que te estás equivocando. Pero tenemos que dar gracias a Dios por las personas que Dios pone en nuestro camino, que nos exhortan con amor, con autoridad, con un espíritu de mansedumbre, como dice la Biblia, y nos hacen ver el error. Toma conciencia. ¿Por qué no está bien lo que haces? Y le dice: por tres cosas principales, dice Jetro. Primero, porque desfallecerás tú. O sea, el primer afectado eres tú. Segundo, porque desfallecerá el resto del pueblo. No están siendo bien atendidos. Claro, yo supongo que Moisés los atendería a las apuradas. Y tal vez al número 1, al número 10, al número 15, más o menos lo atendería con una sonrisa. Pero a los últimos los atendería con un genio pobre, que los que estaban atrás de la fila esperando el turno dirían: no, mejor dejarlo para mañana porque Moisés está terrible hoy. Entonces Jetro le dice: no, mira, ni a vos te está haciendo bien, ni estás haciendo bien la tarea con el pueblo. Y en tercer lugar, porque estás perdiendo la dimensión de la obra. Dice: el trabajo es demasiado. Es que cuando trabajo solo pierdo la dimensión real de la situación. El trabajo es mucho y vos no lo estás viendo, Moisés. Estás enceguecido por ese deseo, enfermizo casi, descontrolado, de servir a Dios, olvidando las prioridades, delegando, y no estás haciendo bien la obra. Queridos hermanos, servir a Dios no es hacer y hacer y hacer y hacer. Servir a Dios son prioridades correctas. Servir a Dios es involucrar a personas. Servir a Dios es hacerlo al tiempo, a la manera de Dios. Eso es servir a Dios. Así que le dijo: en primer lugar, tienes que tomar conciencia. En segundo lugar, le dijo: organiza el trabajo. Organízate. No, pero mira, yo te voy a explicar. Versículo 19. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Pero hazlo de esta manera, le va a decir Jetro. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de miles, de cientos, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. ¿Qué le dijo en segundo lugar su sabio suegro? Organiza el trabajo. Organiza el trabajo. Y para organizar el trabajo, lo primero es orar. ¿Qué le dijo en el versículo 19? Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. ¿Qué le estaba diciendo Jetro? Ora. Presenta al pueblo y a los problemas del pueblo delante de Dios. No quieras cargar vos con el peso del ministerio. Está bien que pasen por vos, porque vos sos la persona que Dios eligió, pero tomá esos asuntos, como dice Primera de Pedro, y echa la ansiedad sobre el Señor. De esa forma tú eres un canal que recibe los problemas de las personas y los deposita en Dios, y recibe de Dios la solución y la bendición y las deposita en las personas. Pero si tú no eres un canal, sino que solamente recibes el problema, te lo cargas, lo digieres, procesas una solución y se la das, y tal vez ni siquiera oraste, tú te vas a desgastar y la persona no va a solucionarme nada. Yo creo que tenemos que hablarle menos a las personas de Dios y más a Dios de las personas. Porque a veces pasamos mucho tiempo hablándole a las personas de Dios y no gastamos tiempo en hablarle a Dios de esas personas. Y no debe ser así. Jetro, ora por el pueblo primero. Somete los asuntos del pueblo ante la voluntad de Dios. Ahí el versículo 23 también, la primera parte dice: si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. ¿Ves? La comunión con Dios es indispensable. En segundo lugar, para organizar el trabajo, primero dijimos orar, esta es la clave. Lo segundo es enseñar principios bíblicos, lo leímos en el versículo 20. Y luego le dice en el versículo 21, escoge personas, pero según aptitudes espirituales. Si estamos hablando de servir en equipo, habla de estar seleccionando personas espirituales. Cuando hablamos de delegar, hermanos, es un tema muy delicado. El hecho de delegar implica ciertos pasos claves. Primer paso para delegar, ora. Y en tu oración, selecciona. El Señor Jesucristo subió al monte a orar, dice el Evangelio de Lucas. Pasó toda la noche orando y después descendió y escogió a 12. Que estaba orando al Padre toda la noche: Señor, muéstrame cuáles son esos 12. El primer paso para formar un equipo, para delegar, es seleccionar en oración. Seleccionar en oración. ¿Qué más? Una vez que seleccionaste, capacita. Porque no puedes delegar una tarea a alguien que no le has capacitado para hacer. Invierte tiempo con esas personas. Capacítale. En tercer lugar, proyéctalos. Va a haber un tiempo en que la capacitación comienza a ser menos y la práctica comienza a ser más. Entonces, proyéctalos. Deja que ellos comiencen a poner en práctica lo que tú le has enseñado. Pero proyéctalos, confía en ellos. No le estés respirando en la nuca a ver lo que hacen, lo que no hacen. Tú vas a estar que te muerdes en tu casa porque sabes que es muy probable que no lo van a hacer igual que lo haces tú. Y claro, tú tienes 20 años de experiencia, él tiene 2 meses. ¿Cómo lo va a hacer igual? Y tú estás rogando de temor que se vaya, que no se vaya a equivocar en lo que va a decir. Pero claro que se va a equivocar. O tú no te equivocaste cuando fue la primera vez. O sea, proyecta y aguántate y confía en la persona. Pero también supervisa. No lo dejes solo, pero de lejitos, no respirándole de atrás. Entonces, el tema de delegar es un tema vital para la vida de la iglesia, pero hay que hacerlo a la manera de Dios. Ora, enseña principios bíblicos, escoge según aptitudes espirituales. Y le va a hablar en tercer lugar, Jetro, de los beneficios de trabajar en equipo. Versículo 23 dice: si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Evidentemente, no se estaba respirando un clima de paz en la congregación de Israel en el desierto. Por eso Jetro le dice estas palabras. Le dice: mira, si esto hicieres, vas a poder hacer la obra en paz. Evidentemente había problemas, había quejas, había malestares, había gente desatendida, había cosas que se pasaban por alto porque Moisés no estaba listo a trabajar en equipo. Iba a haber alivio para el líder, porque claro, podés trabajar más lúcido, más descansado. El líder o el siervo, el encargado de un área que está presionado, que está sobrecargado, que está tenso por el ministerio mismo, no puede ser efectivo. No puede ser efectivo. Al delegar, está más relajada la persona y puede hacer una obra de mejor calidad. Y también, no solamente alivio para el líder, alivio para el pueblo. Porque es fácil caer en el error de no percibir el estado de ánimo del pueblo cuando yo estoy con mi ánimo alterado. El no ocuparse del cansancio personal puede sonar a egoísmo, puede parecer heroísmo, perdón. Pero el no preocuparse del cansancio de las personas, eso es egoísmo. Así que no nos querramos hacer los héroes en el ministerio. Dios no busca héroes, Dios busca siervos. Siervos que aprendan a trabajar con otras personas. Y estas frases que recién mencionamos, las leemos otra vez. Jesús no consideró como un retraso a sus 12 discípulos, a pesar de que tenía muy poco tiempo para hacer la obra. Igual trabajó con otros. ¿Fue más lento? Sí. Por eso dijimos, ¿quieres llegar rápido? Anda solo. Pero si quieres llegar lejos, anda en equipo. Y el último punto, el punto número 10. Comenzamos con el ejemplo del Señor Jesucristo. Y quiero terminar con el ejemplo del Señor Jesucristo, porque este es el liderazgo mayor. San Juan, capítulo 13. Versos 4 y 5. Vamos a leer para entender desde el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mientras comían, mientras cenaban, dice el versículo 2. Y creo que hablamos de esto, ya se me cruzan un poquito los mensajes, creo que fue aquí o ayer, no recuerdo. Pero ¿por qué dice mientras cenaban? Para demostrar el orgullo en el corazón de los discípulos, que fue más fuerte que su tradición. Pudieron quebrar la tradición judía y comenzaron a comer sin lavarse los pies, pero no se pudo quebrar su orgullo, era más fuerte. Y aún habiendo empezado a cenar, nadie se levantó a lavarle los pies a su prójimo. Y Jesús esperó. Y es interesante porque si vos estudias un poquito de historia contemporánea en los tiempos de Jesús, tú lees unos versículos anteriores y ves que ellos fueron a arrendar un aposento alto. Y cuando vos arrendabas un aposento alto para una reunión, apenas entrabas, encontrabas un lavacara con un poco de agua para las manos, encontrabas la mesa, que era una mesa muy diferente a la que nosotros conocemos, era una mesa bajita, encontrabas dispuesto alrededor de la mesa unas alfombras donde se sentaban para comer porque no se sentaban en silla, encontrabas la lámpara, encontrabas el aceite para alimentar la lámpara si la cena se iba para largo y encontrabas lo necesario para el lavamiento de los pies, la toalla, el agua, todo ahí. Entonces ese cuarto estaba completo y era arrendado así. Así que cuando ellos entraron y se sentaron a la mesa y sirvieron la comida que Jesús le mandó a los discípulos a comprar, adelante de ellos estaba la lavacara y la toalla, estaba todo ahí. Y ellos lo estaban viendo, pero claro, en una casa normal eso también estaba, pero aparte estaba el sirviente. Y sin que nadie le diga nada, el sirviente sabía que cuando todos se sentaban a la mesa, vos muy cómodamente extendías tus pies hacia un costado y el sirviente pasaba de rodillas lavando los pies de todas las personas que iban a comer. Después de eso recién empezaban a comer. Ahora la toalla estaba ahí, el agua estaba ahí, la lavacara estaba ahí, la comida a la mesa, pero no estaba el sirviente. Entonces dijeron, no sé, esto está alquilado y no alquilamos sirviente, no alcanzó el dinero para tanto, así que no, yo no lavo, dijo. Yo no lavo, me perdonarán, pero yo, pero es una falta de respeto, lo lamento, yo no lavo. Me lavaré mis propios pies, pero lo de los otros 11 no, dice. Y Jesús esperó, ¿no? Jugaba un poco con ellos, con el orgullo de ellos, y habrá dicho, qué cosa. Estoy a horas de irme de esta tierra y estos no terminan de entender el ejemplo que les estoy dando. Dice, él se levantó, se quitó su manto, lo colgó, tomó la toalla, se la ciñó en la cintura, se agachó y empezó a lavar los pies. Tremenda lección. Liderazgo mayor. Se levantó de la mesa, renunció a su comodidad. Servir, hermanos, va a implicar renunciar a tu comodidad. No pretendas servir al Señor cómodamente. No, mire, ¿sabe qué, mi hermano? Deme otro área de ministerio. En este no me siento cómodo. ¿Y quién te dijo que tú tienes que sentirte cómodo? No, no me siento cómodo trabajando en esto. Y en verdad, no quiero. Si hay otro, bien. Si no, está bien. Yo quedo así nomás, sentadito ahí. El servicio implica renunciar a la comodidad. ¿Sabe qué, mi hermano? Por favor, mire cómo está lloviendo. ¿Puede llevar a esta hermana ancianita hasta la casa? Porque, mire, con este aguacero que está cayendo, y tú sabes que en el camino de aquí a la casa de esa ancianita hay semejantes baches que vive gente allá adentro, ¿no? Y tú con tu carro recién lavadito, ¿no? Y dices, llevarla en la que vive... Sí, la que vive ahí. Pero si vio los huecos que hay en esa calle, sí, ya, yo la llevo y la traigo todos los días, pero hoy no puedo. ¿Puede llevarla usted? No, mira, hermano, yo mi carro ahí no lo meto. Servir implica renunciar a la comodidad. Y tal vez te van a llamar por teléfono a altas horas de la noche, alguien que tú estás aconsejando, estás discipulando, y te va a decir, mira, ¿te acuerdas lo que hablábamos? Lo que yo tenía el temor con mi esposo, bueno, no estaba equivocada, es verdad, mira, mi casa es un desastre, mis hijos están llorando, puedes venir ahora, son la 1:00 a.m. Y tú le dices, no, pero el discipulado es mañana a las 7:00 p.m. Sí, el discipulado es mañana a las 7:00 p.m, pero yo lo necesito ahora. No, ahora no, ahora no puedo. Por favor, mañana tengo que madrugar. Servir al Señor implica renunciar a la comodidad. Si tú no estás dispuesto a renunciar a tu comodidad, nunca vas a encontrar un lugar de servicio. Dice, se levantó de la mesa. Se quitó su manto. O sea, renunció también, no solamente a su comodidad, sino a sus privilegios. Mira, si él hubiera querido lavar los pies de los discípulos con el manto puesto, lo hubiese sido muy incómodo. Porque imagínate la escena, el manto que usaban era una túnica gruesa, una falda larga, pesada. ¿Y caminar de rodillas con esa falda se puede? ¿Estar con un lavacara lleno de agua, con esas mangas colgando aquí del manto, se puede? Iba a ser muy, tal vez lo iba a hacer, pero iba a ser muy incómodo. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu manto que te impide arrodillarte? ¿Cuál es tu manto? ¿Tus prejuicios? ¿Tu cultura? ¿Tus preconceptos? ¿Tu comodidad, tus derechos, tu dinero, tu apellido? ¿Cuál es tu manto? Si tú no estás dispuesto a renunciar a privilegios, te va a ser muy difícil servir al Señor. No se puede arrodillarse ante otros con el manto puesto. Los privilegios pueden ser un obstáculo en nuestro servicio. Por eso te pregunté, ¿qué te impide agacharte? Y en tercer lugar, dice que se ciñó la toalla. O sea, estuvo dispuesto a enfrentar la crítica. Y de hecho la recibió la crítica, ¿no? Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. O sea, se expuso a la crítica, a la confrontación, al cuestionamiento. ¿Estás dispuesto a esto? Porque yo te aseguro que servir al Señor va a implicar muchas veces que te critiquen injustamente, que no comprendan tu servicio. Muchas veces servir al Señor va a implicar que te desacrediten, que te juzguen mal, que te maltraten, porque el Señor Jesucristo recibió eso de su ministerio y de su servicio. ¿Estás dispuesto a eso? Servir al Señor es algo muy delicado. Conclusión: el liderazgo, el servicio con autoridad, orienta, guía. El que es autoritario manipula y empuja. La autoridad me habla del respeto de las personas. El autoritarismo me habla de infundir temor, terror, pánico en las personas. La autoridad me habla de libertad. El autoritarismo me habla de trabajar bajo presión. Tarde o temprano esa presión va a explotar por algún lado. Mira, Dios nunca obligó a nadie a hacer su voluntad. ¿Por qué nosotros sí vamos a ponernos en ese plano? El Señor Jesucristo está diciendo, si alguno quiere ser libre, dedíquese a servir. Esta es la responsabilidad de nosotros como líderes sobre los miembros. La respuesta de ellos hacia nosotros se verá en función de lo que hemos hecho o dicho anteriormente. Si demostramos que amamos a las personas, ellos nos van a seguir, nos van a respetar y nos van a imitar. ¿Tú quieres ser parte de la obra del Señor? ¿Tú quieres servir de la manera en que Cristo te sirve a ti? ¿Tú quieres amar a las personas de la manera en que Dios te amó a ti? Tienes que poner en práctica estos principios. No hay nada más lindo que la vida de iglesia. No hay nada más lindo que servir al Señor. Pero, queridos hermanos, servir al Señor solamente se puede lograr con un corazón de siervo. Trata de recordar las preguntas que hicimos. ¿Disfrutas en servir a las personas? ¿Le pides al Señor más personas para servir? ¿Amas en verdad los puestos por la proyección de tu don o por el puesto en sí? ¿Las personas disfrutan de estar contigo? Son preguntas que deben hacernos un cable a tierra para poder poner nuestro corazón en las manos de Dios y ser de bendición a nuestras iglesias y a las personas que nos rodean. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor les bendiga.